Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un feliz inicio de semana deseo para ti. Te invito para que juntos estudiemos la lección para hoy domingo 24 de enero, la cual lleva por título Fin de la oscuridad para Galilea, Isaías capítulo 9, versículos 1 al 5. Esta semana memorizaremos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 8, versículos 21 y 22, describe la condición desesperada de aquellos que recurren al ocultismo y no al Dios verdadero. Por donde miren, solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos a las tinieblas. Isaías capítulo 8, versículo 22. Al contrario, llegará un momento en que no habrá oscuridad para la que está ahora en angustia. Isaías capítulo 9, versículo 1. La gente de la región de Galilea se distingue aquí por recibir la bendición especial de gran luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. La nación se multiplicará y se alegrará porque Dios habrá quebrado el cetro de su operador. Isaías capítulo 9, versículo 4. Aquí se describe la región del lago de Galilea porque fue uno de los primeros territorios de Israel en ser conquistado. En respuesta a la solicitud de ayuda de Acaz, Tiglat-Pileser III tomó las regiones de Galilea y Transjordania, pertenecientes a Israel en el norte, llevó a algunos cautivos y transformó los territorios en provincias asirias, Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 29. Entonces, el mensaje de Isaías es que el primero en ser conquistado sería el primero en ver la tribulación. ¿A quién utiliza Dios para liberar a su pueblo? Lee Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Cuándo y cómo se cumplió la profecía de Isaías 9, versículos 1 al 5? Lee Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25. No por casualidad, Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea, donde dio esperanza al anunciar las buenas nuevas del reino de Dios y sanar a la gente, e incluso libertó a endemoniados de la esclavitud del ocultismo. Mateo capítulo 4, versículo 24. Aquí es donde vemos un ejemplo perfecto de cómo la Biblia toma hechos que sucedieron en los tiempos del Antiguo Testamento y los utiliza para prefigurar cosas que sucederán en los tiempos del Nuevo Testamento. El Señor combinó imágenes de una época con las de otra, como en Mateo capítulo 24, cuando Jesús relacionó la destrucción de Jerusalén en el año 70 a.C., con la destrucción del fin del mundo. Si alguien te preguntara, ¿de qué te ha liberado Jesús? ¿Qué responderías? ¿Qué testimonio personal puedes dar sobre el poder de Cristo en tu vida? Gracias por tu grata compañía. Espero que el día de mañana estés de nuevo aquí conmigo para seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!